las 2 de la mañana y yo no puedo dejar de pensar en ti. Quisiera saber qué pasa cuando en tu cama a solas estás ahí. Y es que me imagino mil cosas y alucinando, creyendo que estás allí. ¿Cuándo vendrás, vida mía? Que ya no puedo dormir para tenerte en mis brazos y así poderme dormir. A realizar mis sueños, que quiero verte feliz. Discúlpame la llamada. Mañana y yo no puedo dejar de pensar en ti. Quisiera saber qué pasa cuando en tu cama a solas estás ahí. Y es que me imagino mil cosas y alucinando, creyendo que estás aquí.